Bueno, gracias Carla. Bueno, compartir la información fue un pedido formal del Ministro de Salud, Ginés González García, trabajar en una primera convocatoria del Consejo Consultivo Honorario que está planteado en la ley y también comenzar a desarrollar tareas para una nueva propuesta reglamentaria. Así que el miércoles pasado fueron convocadas los distintos componentes de este Consejo Consultivo, constituido fundamentalmente por distintas organizaciones civiles de diferentes regiones del país, más los organismos del Estado. Este consejo fue presidido por la licenciada Tarragona, que básicamente siguió un orden del día, tratando de que se reglamentara este consejo consultivo nuevamente, que tiene como hecho relevante la ampliación de la participación de las organizaciones civiles, que es un dato que lo habían pedido estas organizaciones en reuniones, y posteriormente se pasaba a debatir la propuesta reglamentaria. Tengo que, digamos, felicitar un poco a la doctora Carla Bisotti, que fue desde febrero la que fue generando agendas de distintas reuniones, porque el planteo era generar el consenso necesario que respalde esta nueva propuesta reglamentaria de la ley 27.350, sabiendo que esto tiene muchas miradas, digamos, es una situación controversial y que requiere, más allá de la respuesta necesaria a la sociedad, contemplar a todos los actores. Para esto se hicieron más de 10 reuniones y quedaron algunos aspectos claves que se compartieron en el debate en dicha reunión de Consejo Consultivo. Uno podría hacer un resumen, básicamente, que los puntos a discutir o a debatir es cómo mejorar el acceso, que es una de las grandes demandas que tiene hoy la sociedad respecto a la ley actual, cómo ampliar a otras patologías, ya que la reglamentación actual solamente contempla investigar sobre la epilepsia refractaria, cómo seguir alentando la investigación preclínica, clínica y epidemiológica, cómo convocar un poco al desarrollo productivo nacional a través de los laboratorios públicos y cómo las universidades en este proceso reglamentario tienen un rol protagónico, que eran un poco los grandes ausentes de la anterior reglamentación, porque estas universidades no solamente nos van a permitir capacitar a la comunidad y a los médicos, sino que también van a ser actores fundamentales en analítica de calidad de estos productos. Por último, se debatió el artículo 8, aquí es también uno de los artículos controversiales o de cuello, planteado aquí una versión superadora a lo que planteaba solamente la asistencia a través de un producto o especialidad medicinal, sino que se contempla la posibilidad de un cultivo controlado por calidad. Finalizando un poco, tanto el ministro Ginés González García como el equipo felicitó al trabajo realizado por las madres o por las organizaciones civiles que hicieron por años un trabajo importante para llegar a una ley del uso medicinal del cannabis, y no debo dejar de mencionar que muchos de los insumos trabajados en este debate fueron de alguna forma propuestos por diputados que trabajaron en la temática y también por la Comisión Legislativa de la Red del CONICET. Muchas gracias.